abajo muy suavemente y sube lentamente. Que a este cuerpito no lo saco de mi mente. ¡Ra! ¡Cachorra! ¡La recumbiera!